This perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hay veces más de mí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. A miracle sensation, my guiding inspiration.